Evidentemente, los tiempos que vivimos y conforme vayan avanzando en el tiempo, digo, las cosas se van poniendo duras, difíciles y siempre hay desafíos, hay luchas, hay pruebas. Bueno, para aquellos que estamos con un vínculo personal de relación con Dios, esas son circunstancias que podemos entender y comprender desde la perspectiva espiritual. Dios nos enseña del por qué son las cosas como son y qué consecuencias producen y hacia dónde está dirigiéndose el mundo. Así que para aquellos que tenemos una relación personal de amor con Dios, estas cosas no nos generan incertidumbres ni temores. Sí, nos apenan, por supuesto, porque tiene que ver con que muchos sufren, muchas personas de todas las edades. Así que no somos ajenos a eso, por supuesto. Y de hecho siempre estamos tratando de hacer que la mayor cantidad de personas posibles puedan abandonar ese estado de vida y de situación para vivir de otra manera. Nosotros hemos conocido cómo y lo estamos experimentando. Pero eso no hace que seamos, bueno, apáticos ni ignorantes de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Así que esa es la experiencia que vivimos, ¿eh? Y a veces esas pruebas, esas luchas vienen también a nuestra vida, pero porque contamos con la ayuda de Dios, entonces podemos ser más que victoriosos. Así que el Señor bendiga tu vida de esta manera. Quería compartir contigo en esta tarde. ¿Cómo podemos hacer para ver la extensión del reino de Dios en Florencio Varela? Y de eso se trata, ¿no es cierto? Cuando hablamos del reino de Dios, esto está significando de qué manera podemos hacer para que muchas más personas se dispongan voluntariamente y decidan ponerse bajo el señorío de Cristo, bajo el gobierno de este rey. Por eso hablamos de un reino. Si hay un reino es porque hay un rey al frente de ese reino. Y estamos hablando de un reino espiritual, no es un reino como esperaban los judíos, de tipo militar, ¿no es cierto?, o geográfico, sino un reino espiritual. Y allí está Dios. Y el reino de Dios está por encima de todo otro reino, poder o autoridad, siempre. Todos los demás están sujetos a su poder y a su autoridad. Así que Él es supremo, no hay otro por sobre Él, ni encima, ni al lado de Él. Así que Él reina por los siglos de los siglos. Y entonces cuando hablamos de ver la extensión del reino, significa cómo podemos hacer para que más personas lo reconozcan a Él y reconozcan a Cristo como el Señor de sus vidas, el Salvador de sus vidas. Y entonces allí, cuando se produce ese encuentro, es cuando cambia el ser humano, cuando cambia y es transformado el ser humano, no como algo externo, circunstancial, sino profundo, desde su propio interior. Hay una transformación completa, desde la propia esencia del ser humano. Así que esta es la transformación que es necesaria para todas las personas, para que entonces podamos vivir de otra manera, todas las personas. De esto se trata también la misión que tiene esta iglesia. La iglesia está comisionada por Dios para ser un instrumento en este sentido. Volviendo a las palabras iniciales, no somos una iglesia para reunirnos y compartir entre nosotros y tratar de estar bien nosotros solamente y olvidarnos de todo lo demás. De ninguna manera, muy por el contrario, si somos lo que debemos ser, la iglesia, el pueblo de Dios, pues entonces estamos en misión. Y no podemos evadir, ni eludir, ni quitar esa responsabilidad. Paréntesis, privilegio que usted y yo, todos los creyentes, tenemos. Por eso somos iglesia y para eso somos iglesia. Si no, podemos ser otra cosa, podemos ser un grupo de personas accesibles y amistosas, respetuosas, de buen trato, que nos pasamos un buen tiempo entre todos, pero eso es otra cosa. Y el mundo puede. No le digo que llegara a ser lo mismo, pero podría llegar a empatar un poquito eso. Podría ser un club, una sociedad de fomento, qué sé yo, tantas agrupaciones humanas que hay y de alguna manera cumplen esos propósitos. Pero nosotros somos mucho más que eso, somos la iglesia, el pueblo de Dios, por lo cual estamos en misión, estamos comisionados por Él. Y no podemos perder de vista esto, y normalmente y periódicamente necesitamos volver a calibrar la brújula, ¿no es cierto? A calibrar nuestro enfoque, para saber bien que estamos encaminados en el cumplimiento de esa misión. Por eso, de eso se trata la reflexión en esta tarde, es cómo podemos hacer para ver la extensión del reino de Dios en Florencio Varela. Al hablar del reino, déjeme darle una indicación en este sentido. No siempre que la iglesia crece, el reino crece. Cuidado con esto. Las iglesias, alguna iglesia, esta iglesia podría crecer y sin embargo no estar creciendo el reino de Dios. Las dos cosas son distintas. Lo importante es que crezca el reino de Dios, porque si crece el reino de Dios, entonces la iglesia crece. Hagamos que el reino de Dios crezca, porque entonces eso será el crecimiento de esta iglesia también. Una iglesia puede crecer, es decir, aumentar el número de los que participan en ella, solo porque vienen personas, pero a lo mejor no se convierten a Cristo. O vienen personas que ya son de Cristo, por lo cual ya no necesitan conversión y ya. Así que puede crecer, pero no implica que pueda crecer el reino. Para nosotros es fundamental que el reino crezca. Y para que eso ocurra, y cuando la iglesia está enfocada en eso, en cuanto a su visión, como lo somos nosotros, por supuesto, Dios también trae personas que ya son de su reino, es decir, ya son creyentes, y las trae con el propósito de incorporarlas para la misma tarea y la misma misión. Eso es todo. Pero entonces lo prioritario es que el reino crezca. No esté pensando solamente, ni únicamente, ni exclusivamente en que la iglesia crezca, que haya más gente, de ninguna manera. Lo que debe haber son más personas en esta ciudad que entreguen sus vidas y reconozcan a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. Entonces lo estaremos haciendo bien. Y quédese tranquilo porque eso es añadir bendición a la iglesia, como dice el Nuevo Testamento. Dios añade cada día a su iglesia los que van siendo salvos. Así que no perdamos de vista esto y tengamos presente este concepto también. Por lo cual, bienvenidos todos aquellos que trae el Señor a este lugar, y ya lo habrán experimentado algunos y otros ahora y otros un poco más adelante. Bienvenidos, como usted sabe y ha escuchado, quizás no lo volvemos a repetir, lo vemos desde esta perspectiva, que Dios en sus propósitos trae personas por diversas circunstancias. Una mudanza, un cambio de trabajo, o porque está en su propósito y en su voluntad. Así que Él pone, lleva, trae eso. Y nosotros, aceptamos eso con mucho gusto, pero siempre teniendo en cuenta que vienen como instrumentos para la extensión de su reino. Así que así dice también nuestra declaración de misión, la que tenemos como iglesia. Así que el reino crece por el ministerio de la iglesia en el cumplimiento de la misión que Dios le dio. ¿Cuál es la misión? Ir y predicar el evangelio a todos. Así que usted y yo estamos acá y somos iglesia para ir y predicar a todos. Ir y predicar a todos. No venir y cantar y pasarla bien. Y eso está bien, pero no es lo prioritario. Lo prioritario es, todo eso tiene que servir para cumplir ese propósito prioritario, que es ir y predicar a todos. Predicar el evangelio, no otra cosa, a todos. Así que a partir de Pentecostés, aquellos primeros cristianos se estaban convirtiendo por la evangelización de los creyentes. Usted sabe que hasta el libro de los Hechos, ahí por capítulo 2 del libro de los Hechos, bueno, estaban los apóstoles, algunos otros que se habían integrado y se constituyeron en discípulos de Jesús, pero una vez que Él resucitó y ascendió a los cielos, dejó un grupo como de 200, dicen algunos, porque había 120 y algunos otros más que estaban allí, quizás no tan comprometidos o totalmente comprometidos, pero estaban dentro de los seguidores y ellos estaban en el aposento alto orando, participaron de Pentecostés, reciben el Espíritu Santo y ¿qué hacen? Salen a predicar. Y comienzan a predicar, a cumplir la misión. Y entonces a poco comienza a haber conversiones. Así que se estaban convirtiendo, ¿por qué? Por la evangelización de los creyentes. El reino de Dios se estaba extendiendo. Dice el texto, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. La multitud, ya se está refiriendo el libro de los Hechos, a poco apenas producido Pentecostés. Pero hubo una situación que da cuenta de lo que vimos este domingo también. El domingo, si usted no pudo estar o escuchó el mensaje, hablamos sobre el ministerio profético de la iglesia y dijimos que básicamente y sencillamente, mire qué sencillo que es, la Biblia siempre lo presenta así, ¿no es cierto? Vimos que el ministerio profético consistía en profetizar o predicar, anunciar, proclamar a lo que necesita vida. Y espiritualmente hablando, toda la gente o mucha gente en Varela necesita vida, pero también profetizar al Espíritu, no para ordenarle a Él o manipularlo a Él como si el Espíritu fuera nuestro siervo, obviamente es todo lo contrario, sino para clamarle a Él para que Él haga la obra en la vida de esas personas a las cuales estamos ministrando o presentando el mensaje de salvación. Así que nosotros vamos y presentamos el mensaje de salvación, pero el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Debe estar obrando allí, debe estar rompiendo cadenas, quitando vendas, abriendo los ojos, todo eso que nosotros sabemos. Así que eso es el ministerio profético, es presentarle el camino de salvación a la gente que está sin esperanza, sin Cristo, etc. Así que esto que vamos a ver también tiene que ver con ello, tiene una semejanza impresionante. Y es lo que ocurrió también a aquellos primeros cristianos. Dice el texto de Hechos 4, 29 al 31. Ahora, Señor, es el grupo de creyentes, es esa iglesia que estaba allí formada. Ahora, Señor, es la oración de ellos, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros que somos tus siervos a anunciar tu mensaje con valentía. Al mismo tiempo, extiende tu mano para sanar a los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús. Cuando los creyentes terminaron de orar, de hacer esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos todos del Espíritu Santo y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. Bendito sea el Señor. Fíjese con qué potencia y con qué claridad la palabra nos presenta cómo ellos hicieron y cómo nosotros debemos hacer para ver el reino de Dios extendido aquí en Varela. Ellos lo vieron allí en Jerusalén y luego fueron avanzando geográficamente, como Él les dijo, hasta lo último de la tierra. Pero aquí nos toca ver todavía esta porción, ¿verdad? A partir de Hechos 8, 9 y 10 ya comienza a pasar hacia los gentiles y hacia otras regiones más alejadas. Lo que notamos aquí es que esto se produce como resultado de que Pedro y Juan van a las 3 de la tarde al culto de oración. Aquí era a las 7, allá era a las 3 de la tarde. No sé si era un miércoles, pero bueno, no lo dice la palabra. Pero allí iban al culto de oración. Qué bueno, qué bueno. Los creyentes debemos ir al culto de oración. Amén. Ya te felicito y sé que Dios debe estar añadiendo bendición a tu vida porque vos sos fiel también. No venís por compromiso con nadie, sino solo con el Señor. No venís sino solo porque tu vida necesita y busca alimento de Dios y se intenta que vos también lo recibas. Venís para compartir con otros hermanos y hermanas en Cristo, saber de sus luchas y que ellos sepan de las tuyas, orar, ministrarnos, sostenernos, alentarnos, etcétera, etcétera. No solo por eso, sino también para poder presentar delante de Dios en oración la vida de aquellos que no conocen a Cristo y que son tus relaciones, tus vínculos, tus contactos. Así que por muchas razones venís aquí y yo bendigo el nombre de Dios por tu vida y le pido al que te llene de gracia y de poder. Pero entonces ellos fueron al culto de oración y se encontraron con uno que ponían siempre allí a la puerta del templo para pedir limosna. Era una persona, no se define muy bien la dolencia que tenía, se habla de un cojo de nacimiento, el hombre tenía como unos 40 años ya, pero hacía 40 años que padecía este problema. Lo cierto es que no sé si era una especie de parálisis o qué, de hecho necesitaba ayuda, no podía caminar por sí mismo, y entonces ellos lo ministraron, le predicaron Profetizaron a ese hombre. Él estaba pidiendo limosna, ellos le dieron algo mucho más grande, mayor y poderoso que la limosna. Algo que no le iba a alcanzar para un momentito y ser circunstancial nada más, sino que iba a ser para toda su vida. Les presentaron aquello y a aquel que podía cambiar y transformar su vida por completo, y él tomó eso, lo aceptó por la fe. Esto es muy importante, lea Hechos capítulo 3, en el versículo 16, dice que por la fe en Jesús, este que estaba allí, que todos lo conocen, lo conocían, que estaba en esta condición, por la fe que él puso en este Jesús, ese Jesús respondió con poder y lo sanó, lo levantó, a través de Pedro y Juan, que eran los que, instrumentos que en ese momento Dios estaba utilizando. Pero así como utilizó a Pedro y a Juan, Dios te quiere utilizar a vos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Sos un discípulo de Cristo como lo eran ellos. Sos una sierva del Señor como eran ellos. Sos un seguidor del Señor, alguien que le busca, que quiere servirle, agradarle en todo, obedecerle, igual que ellos. No hay diferencia. El Espíritu Santo estaba en sus vidas. Sí, estaba en su vida. Ya había venido Pentecostés. Estaba en ellos, como está en tu vida también. Estaban con todo, tenían el mismo mandato, alababan al mismo Señor, iban a la misma oración. ¿Entiendes? No hay diferencia. Dios quiere usarte de igual manera. Y tenés que estar atento a esas oportunidades que hay. Nunca dejes que el enemigo te haga creer que vos no sos valioso, ni importante, ni servís para servir al Señor. Como que siempre te faltaría algo, como que los demás son mejores. No le des lugar al diablo. Sos una herramienta, una persona muy útil, muy valiosa y muy importante, en la cual y a través de la cual Dios quiere revelar su poder y su gloria a los demás. De hecho, la Biblia dice que Dios le agrada tomar instrumentos como tu vida y la mía, así que se sienten débiles, que se sienten... Claro, porque en ellos se perfecciona su poder. No en aquellos que, al contrario, con toda vanagloria y soberbia, suponen que lo saben todo, yo puedo todo. Allí no hay manifestación ni revelación de la gracia ni del poder de Dios. Se dan instrumentos como vos y como yo. Deja que Dios te utilice. Confía. No, pero ¿qué voy a decir? Me da miedo. Echa fuera el temor. Dios pone palabra en tu boca. No hay que salir graduado con honores de las mayores universidades cristianas del mundo para hacerlo. Así como vos hablás, está bien. Y te van a entender. Entonces hay muchas oportunidades. Mirá, fíjate cuántas que aún viniendo a la iglesia, viniendo al culto, viniendo a una reunión, hay oportunidades. Y no hay que desaprovecharlas. Y siempre hay alguna manera. No en todos los casos se produce una conversión tan inmediata como en este caso. Ni tampoco es necesario que exista un milagro y una maravilla tan grande como en este caso. En algunos sí, en otros no. En algunos casos es necesario, en otros casos no es necesario. Pero todos necesitan saber que Cristo es el Señor y quiere ser salvador de sus vidas. Y que en ningún otro hay salvación. Así que... eso es lo que debemos hacer, eso es lo que tenemos que proclamar y anunciar, el Evangelio de Cristo. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, para que tengamos libertad, perdón de ellos, ocupó nuestro lugar. Ese mensaje sencillo y que en pocas palabras podemos transmitir. Sin dejar de hacer una invitación a la persona a que tome la decisión. Hay que decirle, ¿está en tu deseo y en tu corazón recibir a Cristo ahora mismo? Hasta ahí tenemos que llegar. Y la persona, sí, no, blanco, lo que sea, es responsabilidad de la persona. Pero la persona debe saber el mensaje, conocer el mensaje y serle demandada una decisión. Y hay muchos que van a aceptarle, por supuesto. Es lo que va a seguir aconteciendo de aquí en más, en mayor escala y en mayor medida también, porque vamos a ser muchos más los que nos vamos a animar a confiar en el Señor y a dejar que Él obre a través de nuestra vida y luego a ver los resultados con nuestros propios ojos. Todo para gloria del Señor. Así que allí estaban los creyentes. ¿Qué hacían? Hablan, a la gente de su propio testimonio, lo que acontece en su vida, predican el mensaje más específico, ministran, sirven a las necesidades de la gente, lo que pasaba con la gente, si no miran, no viven en otro mundo, aislados, no, viven ahí entre la gente y ven lo que se sufre y ellos están ahí tratando de asistir y ministrar esas necesidades. En definitiva, lo que están haciendo es obedecer, obedecer. De eso se trata todo, de obedecer efectivamente al Señor en nuestra vida. Mientras ellas hacían esto, Dios, ¿qué estaba haciendo? Obrando poderosamente. Obraba poderosamente milagros, sanidades, salvación, como lo vemos en ese caso de Hechos 3 y a partir de allí mucho más también. Quiero recordarte que hubo en estos pocos instantes previos y posteriores a este acontecimiento, una conversión de por lo menos 5.000 varones. 5.000 varones se convirtieron así rápidamente a través de este hecho también. Así que el poder de Dios entra en acción. El poder de Dios lo vas a poder ver con tus propios ojos toda vez que la iglesia y el creyente obedecen el mandato de llevar la palabra. ¿Por qué vieron Pedro y Juan el poder de Dios sobre ese que estaba allí paralítico hace 40 años? Porque ellos se dispusieron a profetizarles, a predicarles, a ministrarlo, a presentarle el Evangelio, el camino de salvación, y a pedirle, ¿querés una transformación? ¿Querés arrepentir de tus pecados? ¿Estás dispuesto a aceptar a Cristo? Y él dijo, sí. Y entonces el poder de Dios estuvo allí obrando. Ya estuvo allí para guiar al arrepentimiento a esta persona. Pero estuvo allí trayendo sanidad a su condición física. Así que hubo allí un poder que obró en lo espiritual como en lo físico. Pero fue el poder de Dios. Si no lo hubiesen hecho, no hubiese habido manifestación del poder de Dios. Nunca hubiesen visto el poder de Dios obrando en esa persona. Si no hubiesen obedecido de ir y presentar el mensaje a todos y no hubiesen visto ese poder, hubiesen pasado de largo, hubiesen tenido un lindo culto de oración, habrían cantado, habrían ofrendado, se habrían saludado con alegría, qué bueno que te veo y qué sé yo, y habrán orado, ah, oremos por aquel que está enfermo, el otro que falta, eso. Y eso habría sido todo, y el poder de Dios. Y la extensión del reino. Así que, otra vez, cuando el creyente y la iglesia cumplen con la misión encomendada de predicar, anunciar, proclamar, entonces el poder de Dios actúa manifestándose. Se hace presencia, se revela. Es imposible darse cuenta. Ah, acá está Dios, claro, está ahí. Por eso es que hay creyentes a veces que están enmudecidos, no abren la boca, al menos para predicar y proclamar la palabra. No. Otros que están pasivos frente a tanta necesidad que tenemos a nuestro alrededor. Ninguno de ellos podrá ver el poder de Dios en su vida, porque no están obedeciendo, ni tampoco obrando a favor de las personas que les rodean. La iglesia nos enseña entonces, aquellos primeros cristianos, que cumplían la misión, predicaban, y que entonces la mano de Dios los acompañaba siempre, siempre, siempre, siempre. Claro, en esto se levantan enemigos, por supuesto. Se levanta oposición, hay amenazas, los meten en la cárcel, hay hostilidad, hay agresividad, hay ataques de distinto tipo, hay provocación, hay persecución, como usted sabe que luego se comenzó a producir, hay acusaciones. Hay en definitiva enemigos carnales y enemigos espirituales. A veces detrás de los carnales también están esos enemigos espirituales. Pero en definitiva son los dos frentes o flancos de enemigos que se levantan contra los creyentes y contra la iglesia del Señor. Así que a nosotros, ni en lo personal ni como congregación, nos va a sorprender que se levante oposición toda vez que el reino se está extendiendo y por eso la iglesia va creciendo y que nos proponemos todavía una mayor escala y dimensión de esto, ya extenderlo mucho más a toda nuestra ciudad. Así que el enemigo, los enemigos se levantan y producen esto. En aquel caso, cuando vieron todo esto que aconteció con este que había sido sanado de esta manera, y toda la gente se comenzó a agolpar allí para ver qué había ocurrido y escuchar acerca de Cristo, etcétera, etcétera. Bueno, como siempre, se juntaron a algunos religiosos de la época, algunos sacerdotes, algunos saduceos, como los creyentes hablaban de la resurrección de Cristo, esto les puso una vena de fuego. ¡Ah, qué barbaridad! ¡Pum! Vengan para acá, presos, a la cárcel. Como era el atardecer, ya la nochecita, ¡ping! Tienen que esperar hasta el otro día para que comiencen a tratar el caso de ellos. Así que al otro día van y tratan el caso de ellos. Dice, no, de ninguna manera ustedes les vamos a prohibir de acá más que hablen más de este Jesús, de este camino, nunca más a nadie, porque... Sí. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juzguen ustedes si es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. Así que nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Peor, no, esto vamos a castigarlo. Y alguien por allí, un tal Gamaliel, que a lo mejor le suena, que después tuvo un discípulo, un muchacho un tanto destacado en el cristianismo, que se llamaba Saulo hasta esa época, después fue Pablo. Pero bueno, allí estaba en medio de ellos. Dijo, no, muchachos, paren la mano, no se apresuren, yo sé que los quieren agarrar el cogote y hacer... Pero miren, ¿se acuerdan que ya pasó otra vez, no es cierto? En esto puede ocurrir lo mismo. Miren que si esto es verdaderamente de Dios, ¿saben qué? Esto iría para mal y todo el pueblo se vendría contra ustedes. Así que, y si esto no es de Dios, así como vino, se va a ir, esto sigue de largo. Así que déjenlos. Entonces, bueno, acordaron dejarlos salir en libertad, pero los amenazaron de que no hablaran ni por broma. Así que Pedro y Juan salen de allí y se van hacia donde estaban los creyentes. ¿Qué estaban haciendo los creyentes? Orando. Y entonces cuando los vieron a ellos, ellos les contaron todo lo que había acontecido y como resultado de eso está esta oración que nosotros acabamos de leer de Hechos. Ah, pasa esto. Y viene esa oración. Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros, que somos tus siervos, a anunciar tu mensaje con valentía. Al mismo tiempo, extiende tu mano para sanar a los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús. Se levantan enemigos, a ellos se les levantaron. Otra vez, amenazas, oposición, hostilidad, cárcel, luego serían azotes, luego serían muerte, dispersión, persecución. De todo. Para nosotros también en este tiempo. Algunas pequeñas cositas se nos van presentando la semana pasada, con algunos episodios de inseguridad que vivieron algunos de los hermanos y hermanas de la congregación, la propia inseguridad que vivimos aquí en el edificio. Son señales, francamente son pequeñas, ¿no es cierto? No tienen demasiada relevancia frente a la importancia que tiene extender el reino de Dios, ¿no? Y presentar el mensaje a la gente. Pero bueno, allí está. Y él va a tratar, estos enemigos, sobre todo los espirituales, se van a tratar de manifestar, revelar y actuar y obrar de diversas maneras y en cualquier manera que puedan encontrar alguna brecha o algún flanco. En definitiva, frente a todo esto, ¿qué hace la iglesia? Ora a Dios. El texto dice claramente, una vez que ellos se enteraron de todo lo que había acontecido con Pedro y con Juan, ¿qué hacen? Oran a Dios, claman a Dios. Y dice que estaban juntos, estaban unánimes, estaban con el mismo sentir. Es decir, que las oraciones iban a ser todas de igual tenor. Iban a tener el mismo contenido, en definitiva, tenían el mismo propósito. ¿Cuál? Este que queda reflejado en el libro de los Hechos. Señor, mirá, nos amenazan, pasan estas cosas, o a aquel le pasó esto, al otro le pasó lo otro, pero ¿sabe qué? Danos valor, danos valentía, nosotros vamos a seguir predicando, estamos comprometidos y si es necesario dar nuestra vida, la damos. Así como Cristo dio su propia vida para que tengamos salvación y vida eterna. Si es por causa de Él, está en la convicción de esos cristianos. La obediencia de ellos era obediencia completa y total. No dependía de las circunstancias, si eran favorables. Uy, qué lindo predicar acá, mirá qué fácil. Entonces me callo la boca, no hablo nunca más de Cristo, lo escondo abajo de la alfombra y como que yo no soy de Cristo. No. En su oración, ¿qué hicieron? ¿Qué dijeron? En primer lugar, exaltaron la soberanía y el gobierno de Dios. Dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué destacaron? La soberanía de Dios. el gobierno de Dios, el control que tiene Dios sobre toda la creación. Y al hacerlo, no era solo un enunciado, lo que estaban haciendo era reflejar su propio reconocimiento de esa soberanía en sus propias vidas. Lo que ellos estaban diciendo es: nosotros reconocemos y aceptamos esa soberanía, ese señorío sobre nuestra propia vida. Así que no era solo una expresión de conocimiento, de justo la canción dice así, no, una convicción que había en su corazón. Luego de exaltar, glorificar su nombre, levantarlo en alto y hacer que todo el mundo lo pueda escuchar, piden valor, como dijimos, para seguir evangelizando. ¡Ja! Ayúdanos a nosotros que somos tus siervos a anunciar tu mensaje con valentía. Eso es lo que expresaban en su oración. Señor, y hay algunos problemitas, ¿viste? Algunas cosas, pero danos valor, nosotros, ¿cómo vamos a parar? ¿Cómo vamos a dejar? Y por esto vamos a dejar, ¿no? Eso es lo que estaban orando. Así que fíjese qué interesante. No estaban orando por sus propios problemas y necesidades. No hay rastro de que estuvieran orando como, que no está mal, pero no debe ser el foco principal permanentemente. No estaban orando: Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, bendecime, saname, liberame, sino: Señor, danos el valor porque no vamos a dejar de predicar y ministrar a las personas. ¿Ve dónde está su foco? ¿Ve dónde está la preocupación de ellos, aún en medio de tiempos duros, difíciles, de hostigamiento, de enemigos? Allí está su foco, ¿en qué? En cumplir la misión, en obedecer, en no dejar de obedecer, en predicar más y más, a pesar de. Luego piden la intervención divina. Y antes de pasar a este punto, déjeme agregar esto más. Cuando ellos oraban: Señor, danos valentía para orar, para predicar, era porque estaban dispuestos e iban a continuar predicando el mensaje. Eso estaba descartado. No es que, bueno, Señor, danos valor, qué sé yo, a lo mejor salgo a predicar y voy a ver cómo viene la mano. No. Ellos ya estaban comprometidos en cumplir la misión, en salir a predicar. Señor, que haya muchas conversiones, pero envíalo a este que está acá al lado. A mí no. Entonces, en tercer lugar, sí piden la intervención divina. Nosotros, Señor, vamos a hacer esto mientras vos extendés tu mano para sanar a los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús. Otra vez, si ellos no salían a predicar, ¿qué mano de Dios iban a ver extendida? Si ellos no iban y proclamaban el mensaje o ministraban a las necesidades de la gente, ¿qué mano de Dios y qué poder de Dios iban a ver obrando? Ninguno. Pregunta, ¿yo estoy viendo el poder de Dios? ¿Lo estoy viendo como resultado de mi compromiso con la evangelización y la extensión de su reino? Bueno, estaban orando así. Y la oración terminó. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Inmediata. Parece que inmediata. ¿Vio? A veces Dios se demora un poquito, ¿no es cierto? A veces Dios se tarda un poquito más. Nos cuesta aceptar, esperar la respuesta de Dios para algunas cosas, ¿no es cierto? Algunos dicen, se demora mucho, yo hago la mía, chao, lo hacemos más fácil. Y bueno, así nos va, ¿vio? Pero ellos oraron e inmediatamente tuvieron la respuesta. ¿Cuál fue? Llenura del Espíritu Santo. El lugar donde estaba tembló, no sé, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos estaban comprometidos en la obediencia al señorío de Cristo en sus vidas y en el cumplimiento de la misión, dispuestos a salir y predicar. Por eso recibieron el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo en esta oportunidad. Un mini Pentecostés. Así que esto implica la plenitud de poder y de autoridad. Esto implica el coraje y la valentía. Y finalmente, la actitud de la iglesia. ¿Cuál fue después de todo esto? Continúa en obediencia al mandato. Dice el texto que salieron a predicar por todas partes. ¿Y qué ocurrió? Y la mano poderosa de Dios se reveló y se manifestó en milagros, maravillas, salvación, señales, liberación, etcétera, etcétera, etcétera. No puede haber de otra manera. Así que profetizaban, aquello que estaba muerto en delitos y en pecados, espiritualmente hablando, profetizaban al Espíritu Santo, hacé la obra, y esa conjunción daba como resultado la extensión del reino. Muchas, multitudes, mucha gente, multitudes se convertían al Señor y eran añadidas a la iglesia. Entonces crecía el reino, crecía la iglesia. Difícil. Difícil de entender. Ah, mire lo que marca inmediatamente el mismo libro de los Hechos, que le recomiendo vaya leyendo para seguir siendo inspirado por la palabra de Dios. Dice, por medio de los apóstoles. No, los apóstoles hacían. Por medio de los apóstoles. Dios hacía muchas señales y milagros entre la gente. Y todos se reunían en el pórtico de Salomón. Ninguno de los otros se atrevía a juntarse con ellos, pero la gente los tenía en alta estima. Y aumentó el número de personas, tanto hombres como mujeres, que creyeron en el Señor. ¿Ve? Aumento, crecimiento del reino. Creyeron, salvación. Y sacaban los enfermos a las calles, poniéndolos en camas y camillas, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudía mucha gente trayendo enfermos y personas atormentadas por espíritus impuros, y todos eran sanados. ¿Quién los sanaba? Dios, el poder de Dios, la mano de Dios se extendía y hacía todo lo que había que hacer. ¿Por qué? Porque los creyentes estaban comprometidos en predicar el mensaje de salvación y ministrar a las necesidades de la gente. ¿Y qué ocurrió? Y ocurrió lo que sabemos, oposición. Se desata persecución. El sumo sacerdote y los del partido de los saduceos que estaban con él se llenaron de envidia y arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Otra vez. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó, diciéndoles, ¿qué les supone que les dijo el Espíritu Santo a través de este ángel a esos apóstoles que habían sido puestos presos por predicar la palabra? Muchachos, cuídense, no, paren, se les va la mano, no prediquen tanto, usen otro código, así, viste, la gente entiende, pero las autoridades no, múdense a otro lado. ¿Qué te parece que le dijo el Espíritu a través de este ángel? Les dijo, vayan y de pie en el templo cuenten al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a esto que habían oído, ¿qué hicieron ellos? Al día siguiente entraron temprano en el templo y comenzaron a enseñar y a predicar. ¡Ah, bendito sea el Señor! ¡Qué increíble estos creyentes! A prueba de todo, llenos del Espíritu Santo. Y en obediencia a Él podían hacer todo lo que hicieron, glorificando así el nombre de Dios. Entonces el sumo sacerdote y los que estaban con él llamaron a todos los ancianos israelitas a una reunión de la Junta Suprema y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Che, vayan a buscarle, tráiganlo, que ahora vas a ver lo que... Pero cuando los guardias llegaron a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con la noticia diciendo, escuche, encontramos la cárcel perfectamente cerrada y a los soldados vigilando delante de las puertas. Pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. ¡Qué grande el Señor! ¡Qué poder de Dios! ¿Te das cuenta cómo Él te preserva? ¿Cómo Él preserva tu vida? ¿Cómo Él la cuida? Y hace cosas milagrosas también contigo porque sos fiel, porque le servís de todo corazón, porque estás comprometido con compartir este mensaje con todos los que puedas a tu alrededor. Al oírlo, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes se preguntaban en qué iría a parar todo aquello. En aquel momento llegó uno que les dijo, los que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia junto con los guardias fue a buscarlos, pero no los maltrataron porque tenían miedo de ser apedreados por la gente. Al llegar, los llevaron ante la Junta Suprema y el sumo sacerdote les dijo, nosotros les habíamos prohibido terminantemente que enseñen nada relacionado con ese hombre. ¿Y qué han hecho ustedes? Han llenado todo Jerusalén con sus enseñanzas. Y encima quieren echarnos la culpa de la muerte de ese hombre. ¿Escuchó lo que ya habían hecho los creyentes? Poquito tiempo, ¿eh? ¿Escuchó lo que...? Han llenado todo Jerusalén con sus enseñanzas y ese mensaje. No dejaron casa sin golpear, tocar, familia, nadie. Pedro y los demás apóstoles contestaron, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús. Después los soltaron. ¿Y qué hicieron ellos? Che, mirá cómo nos dejaron, la verdad que no da para más. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos. ¿Cómo hubiese salido yo? Salieron muy contentos porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. ¿Qué tal? Estas marcas estoy orgulloso de tenerlas en mi vida porque son por causa de Cristo. La marca de este latigazo, la marca de estos grillos, estoy orgulloso porque es por causa de mi Señor, el único que pudo dar su vida para limpiarme de los pecados y llevarme a vida eterna. Así que pase lo que pase conmigo aquí en la tierra, no tiene demasiada importancia porque Él me llevará a su gloria. Cuando Él lo decida y cuando Él quiera. Mientras tanto, estoy aquí para servirle comprometido de todo corazón. Y entonces, todos los días, enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús el Mesías, tanto en el templo como por las casas. Extensión del reino de Dios, esto. Ministerio profético de la iglesia. Por lo tanto, para finalizar, reunidos como nosotros hoy, ahora acá, oraron. Y como sabemos, exaltaron y glorificaron al Rey de Reyes. Es lo que vamos a hacer en oración ahora, en un instante más. Oraron por la iglesia, es decir, por ellos mismos. Pero en este sentido, Señor, sostenemos por siempre y para siempre nuestro compromiso de predicar tu evangelio en esta ciudad. No vamos a dejarnos guiar por las circunstancias, sino por lo que vos nos encomendaste. Y la obediencia a vos está por encima de todo lo demás. Y en un instante vamos a orar, también acá, por nosotros mismos, pero en este sentido. El mismo sentido, valentía para predicar, coraje, ánimo, valor, echar fuera el temor. Eso, un compromiso a la obediencia y una responsabilidad ante el prójimo, porque el prójimo está necesitado. El prójimo podría ser este que estaba allí cojo y paralítico durante 40 años desde su nacimiento, o podría ser cualquier otra persona que está a tu alrededor. Luego, y oraron por esta tarea evangelística, así que oraron por la ciudad, oraron por las personas inconversas, y usted y yo necesitamos orar por las personas inconversas, ponerlas, llevarlas a la presencia de Dios, clamar para que el Espíritu Santo empiece a obrar en esas personas. Otra vez, siempre dispuesto a que usted va a ir a hablarle de Cristo, a ministrar a sus necesidades. Entonces, cuando usted va a percibir y a notar que el Espíritu Santo efectivamente ya estaba obrando en la vida de esa persona. Frase sencilla: che, a vos te mandó Dios, justo ahora, mirá, te iba a llamar porque tengo un problema. Espíritu Santo, obra, obra, responde a las oraciones. Luego recibieron la llenura del Espíritu Santo. Y entonces predicaban, ministraban por el templo, en las casas, por todas partes y a todos. Y así vieron la mano de Dios obrando poderosamente en todos también. En ellos, en sus familias y en los demás. Y entonces el reino crecía porque muchos eran salvos, multitudes. Las tinieblas son despojadas, los cautivos del enemigo son liberados. Hay gozo en los cielos, hay gozo en la iglesia y todos glorifican a Dios. Entonces, para ver el reino de Dios extendido en esta ciudad en la cual el Señor nos ha puesto, debemos obrar de esta manera, debemos orar de esta manera, debemos tener esta misma disposición, este mismo compromiso, esta misma obediencia, este mismo ánimo, este mismo sentir. Así que de eso se trata, no hay secretos, misterios, cosas extrañas. Se trata de vivir de esa manera en que el Señor nos enseña a través de su palabra también. Y y porque así estamos comprometidos a hacer, a buscar, a crecer y a mejorar, es que seguiremos viendo la mano de Dios extendida entre nosotros. Y eso va a hacer que esa mano extendida alcance tu propia vida, tus circunstancias, tus necesidades, las que se presenten en ese momento. La mano de Dios será tu refugio, será la mano de Dios la que eche fuera a tus enemigos y los derrote. Será la mano de Dios la que traerá provisión para tu vida. ¿Por qué? Porque estás comprometido en servirle. Porque lo tuyo no es una expresión verbal, ni mucho menos. Es algo real, es algo genuino. Dios ve tu corazón. Y entonces, porque dejas usarte por el Señor, Él te llena, te rodea de su gracia, de su favor. Te hace vivir una vida plena. Entonces vos también, algunas marquitas que te pueda dejar la vida o algún enemigo por allí, vas a sentirse orgulloso de tenerlas encima. ¿Viste aquel que alguna vez te sacó corriendo, no me hablé del Señor y te insultó, te dijo todo? Esas son las marcas por causa de Cristo. Tienes que sentirte orgulloso sanamente de eso. ¿Sí? Gloria a Dios, no me interesa este insulto, esta marca. Y el otro hizo alguna otra cosa y te puso... Gracias a Dios, Él te sostiene, Él te cubre, Él te guarda. Pero si es por causa de Cristo, gozate. Y así hay que seguir, porque en ello habrá muchos que efectivamente conozcan a Cristo. Y será por vos, será por usted. Quiero invitarles a orar en esta noche. Vamos a orar de una manera diferente, pero vamos a orar, eso es lo importante, ¿verdad?